pero es como imaginarla, ¿no? Ahí. Solo imaginarla. De solo imaginar la adrenalina me sube y me hace llegar hasta que pise las nubes. Pero cuando ya la fantasía se nuble, vuelvo y me caigo en seco. De solo imaginar la adrenalina me sube y me hace llegar hasta que pise las nubes. Pero cuando ya la fantasía se nuble, vuelvo y me caigo en seco. Un poco de pasión sin hablar de sexo. De fondo un saxofón que hace dulce el momento. Te escucho hablar, siento que me deleito. Y tengo que confesar que no soy atento por observar tu rostro y sus movimientos. No puedo concentrarme y la verdad no lo intento. Mi prioridad es que disfrutes nuestro encuentro. Y nena, si estás feliz, yo estoy contento. Yeah, y que no le guste el maquillaje ni las joyas. Y sepa tener carácter cuando se arme la de Troya. Que aunque no sea rapera, uno que otro tema soya. Porque fiestas y eso no me apoyan. 4 días seguidos en un camping, en un rato tranqui. Por allá por Raquir antes de que llegue el fracking. Caminar la Cali sin visajes. Que suba el bici taxi como si fuese un carruaje. Deleitarnos con comidas diferentes. Conocer personas, otro tipo de ambientes. Cogidos de la mano, donde el viento nos lleve. Que perdure nuestro amor y nada ni nadie lo frene. Te invito a que exploremos por tierra, aire y mar. No se puede comparar. Viajar por el mundo y con mi mundo viajar. Solo imaginar la adrenalina me sube y me hace llegar hasta que pise las nubes. Pero cuando ya la fantasía se nuble, vuelvo y me caigo en seco. Solo imaginar la adrenalina me sube y me hace llegar hasta que pise las nubes. Pero cuando ya la fantasía se nuble, vuelvo y me caigo en seco. Y ahí que desde lejos se le note que ella maneja una vida sin que nadie se la azote. No presume nada, no le gustan los escotes. Guarda su cuerpo entero al que merezca esos dotes. Dote. Vive entre las noches teniendo la espalda al mar. Comer un helado esparchando en el skatepark. Borracho salvar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar. Te canto a ti, mujer sin nombre. No sé dónde estás, dónde te escondes. Estoy seguro del presentimiento. El destino hará lo suyo y nos terminará uniendo. Y te canto a ti, mujer sin nombre. No sé dónde estás, ni dónde te escondes. Estoy seguro del presentimiento. El destino hará lo suyo y nos terminará uniendo. Solo imaginar la adrenalina me sube y me hace llegar hasta que pise las nubes. Pero cuando ya la fantasía se nuble, vuelvo y me caigo en seco. Solo imaginar la adrenalina me sube y me hace llegar hasta que pise las nubes. Pero cuando ya la fantasía se nuble, vuelvo y me caigo en seco.